Espera próximamente una nueva forma de escuchar la radio y de enterarte del mundo del entretenimiento de país a país.